Pero antes, buenas noticias y quiero charlar con ella. Porque bueno, habemos Fiesta Nacional del Teatro y también quiero que después nos cuente que se va a estar presentando en otra obra. Así que por lo pronto le doy la bienvenida primera tarde a Sol Riscosa, actriz ella. Así que hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres te saluda. ¿Cómo andás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, buenas ¿y vos? Buenas tardes para todos, para todas que me están escuchando. Bueno. Buenas noticias, primero por un lado, porque finalmente se va a estar realizando la Fiesta Nacional del Teatro. Sí, sí, contentos, contentas. Después de tantas vueltas, de horas a destajo ahí, angustiados, angustiadas, a sí. Último momento, bueno, sí, hay Fiesta Nacional. Pasó sabíamos que iba a suceder, sí. Sabíamos que iba a pasar, no podía no ser y... Pero bueno, fueron horas angustiantes las últimas 24 y terminamos el fin de semana con buenas noticias. Sí. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, lo bueno es eso, ¿no? Que se fomente la cultura. Bueno, en este caso, el teatro que tan bien hace, que tanto nos gusta, por lo menos de mi parte, ni me imagino de la parte de ustedes. Sí, la verdad es que estuvimos preocupados. Nos unificó, nos hizo juntarnos a ver qué estaba pasando. Estábamos todos y todas preparándonos para este gran evento después de 26 años de una fiesta acá, sí. Una fiesta nacional con todo lo que eso implica. Van a venir elencos de todo el país, son 130, 140 funciones, charlas, un gran despliegue, una gran fiesta de encuentro con otros artistas que están en la misma, que también sí. Sufrieron la pandemia, que están en la misma, ¿no? Que están recién empezando a mover motores y bueno, era esa la gran celebración. Sí. Así que estuvimos a último momento bastante preocupados porque sucedieran cosas que ajenas a nuestras voluntades como artistas, como trabajadores de la cultura, sí. que hicieran que eso peligrara. Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que bueno, celebramos que se hayan destacado las acciones necesarias y que se encontrara una solución para la cuestión y que mañana, que a partir del viernes que viene ya sí. Estemos encontrándonos en la fiesta. Van a ser 9 días de mucha cosa, así que... Tal cual, entiendo. Tal cual. Prepararse a pleno para ya, bueno, alargar lo oficial. Me imagino que ustedes ya se van a estar preparando con nervios, alegrías y todo lo que implica para ya el próximo 23 de octubre, dar inicio a esta Fiesta Nacional del Teatro. Así es. Bueno, Sol, por otro lado, mañana se va a estar presentando también otra obra, La Mujer Puerca, que vas a estar actuando. Sí, sí, La Mujer Puerca en realidad, más que otra obra, es esta función de mañana, es un poco el primer paso de la Fiesta Nacional, es una de las funciones prefiesta. Todos los elencos del país están haciendo sus funciones prefiesta en sus respectivas provincias. Esta es una función que corresponde a ese mecanismo que se está dando en todo el país. Sí. Y vamos a repetir función el segundo día de festival, el 23. También fuimos seleccionadas en el año 2019. Sí. Somos este año, nos tocan esta fiesta anfitrional. Así que todas estas funciones son caminito al festival, a la fiesta nacional. Mañana, la función de mañana es en Anguil, en el Centro Cultural de Ida y Vuelta. Es una función abierta al público, de entrada a colaboración, a contribución para el espacio. Sí. Y es a las 20 horas, así que están todos y todas invitadas para verla. Exactamente. Sol, ¿quiénes te acompañan ahí en el trabajo, en la obra? En Las Puercas somos cuatro. Leticia Hernando está en la dirección. Lía Spain en la codirección, en la asistencia técnica, iluminación. Está Barbie Maldonado y yo en la actuación. En la actuación. Somos cuatro. Perfecto. ¿Me puedes adelantar de qué se trata La Mujer Puerca? Mira, te diría, tengo que, al final de la obra repartimos estampitas porque esta mujer es te leo eso y después charlamos un poquito más. Dale. La estampita de la puerca dice que es una mujer poseída de fe que siempre quiso ser santa pero ni milagro tuvo. Un cuerpo que espera una señal y desespera donde solo hay silencio. Esa es la mujer puerca, sí. Una mujer común y corriente, eso queremos que sea, una mujer que podrías encontrar acá en Santa Rosa, que puede ser vos, que puede ser yo. Buscamos ahí a la puerca que cada una tiene también adentro. Sí. Es una mujer que cuenta su vida, sus desventuras desde que nació, y hasta que, y todas las vulnerabilidades que sufrió durante toda su vida, esperando este milagro, que es una metáfora de también de todas las oportunidades que nunca tuvo en la vida, de que la arrastraron a situaciones complejas. La obra habla de muchas cosas, entre ellas esto, lo que sucede en los márgenes con las mujeres, lo que sucede no tanto en los márgenes tampoco. Tocamos temas como la prostitución, que es un tema del que la obra no habla directamente, pero sí nosotros creemos que sea un tema del que se hable, y otras vulnerabilidades que surgen las mujeres, especialmente en espacios más vulnerados. Sí. Me imagino, Sol, que por lo que me estás contando, que me gustaría verla ahora, pero bueno, con todas estas cosas que sufre esta mujer en particular, bueno, quizás abandonada por la sociedad, esto que decís vos, ¿no? A la espera de algún milagro, o dejadas de lado por el Estado mismo. Por las instituciones, por las personas que a veces dan la vuelta a la cara y hacen de cuenta que no existen. Y sí, además de como mujer y parte de una minoría, también representa a otras minorías que también sufren vulneraciones, como los niños, las niñas. Esta puerca cuenta su vida desde que es niña hasta que es adulta, entonces también en el repaso de su vida vas viendo cómo en distintos momentos de la vida también podés encontrarte con ese tipo de situaciones, si no hay oportunidades. Y si hay puertas que se cierran, ¿no? O espaldas que miran. Exacto. Sol, ¿y cómo fue o cómo es esta reconstrucción de esta mujer? ¿Cómo la fuiste formando? Un proceso largo, de dos años de trabajo. Sí. Eso es como actriz, fue un proceso, y también como persona, porque, bueno, fue un poco recuperar historias de personas con las que me ha tocado estar de cerca, y mi propia historia, porque eso, la puerca también vive cosas que a mí me tocaron vivir como mujer, como niña en un pueblo, así que también hay algo de eso que se toma. Las actrices, los actores no somos nosotros mismos arriba del escenario, pero sí somos. Entonces, algo de eso aparece. Y también, y no solamente yo, sino otras personas del equipo puerco, de las puercas, también nos ha tocado trabajar en espacios, en organizaciones sociales, donde estas realidades son moneda corriente, así que también de ahí hemos tomado elementos para contar, para visibilizar, ¿no? Tal cual. Es de alguna manera... La obra es un vehículo. Exactamente, eso iba a decir. Y también es de alguna manera... poner la voz de uno y el cuerpo para justamente que se expresen esas minorías, ¿no? Que muchas veces son silenciadas o que no son tenidas en cuenta, como estamos conversando. Sí, y que no siempre están fuera de nosotros, ¿no? Cada uno tiene adentro suyo algo que la convierte en minoría, digamos. Todas tenemos la posibilidad de sufrir esas vulneraciones, así que no estamos ajenos ni ajenos. Exactamente. Sí. Sol, bueno, entonces mañana sábado 16 de octubre a las 20 horas se van a estar presentando con la mujer puerca ahí en Anguil. Ahí estaremos. Bueno. Les esperamos. Por supuesto. El caminito hacia la fiesta. En la previa ya lo estamos palpitando. Sol, muchísimas gracias por esta conversación, que les vaya muy bien mañana, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando ahí en la Fiesta Nacional del Teatro. Eso es, nos encontramos ahí, agradezco el espacio, agradecemos con las puercas el espacio para hablar para invitarles a todos para mañana, y bueno, nos vemos en la fiesta, son 9 días de jolgorio, así que ahí nos encontraremos. Exacto. Vayan a ver teatro. Sí, que tanto bien hace, sobre todo ahora. Te mando un abrazo, Sol, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo para todos. Ahí estábamos conversando con Sol Riscosa, actriz, bueno, sobre esta buena nueva, la noticia del día de hoy, que finalmente se va a estar realizando la Fiesta Nacional del Teatro con sede en Santa Rosa, que comienza ya estamos próximos.